Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que hayan descargado este programa. Bienvenidos a nuestro segundo programa de La Cuadratura del Círculo. Hoy, viernes 27 de febrero, les damos la más cordial bienvenida. Su amigo Luis Alberto Hernández, les presento este programa. A ver, compañeros, saluden. Saludos a todos los que nos estén escuchando. Pues igualmente saludos a todos y pues aquí estamos otra vez llevándoles un nuevo programa que va a haber temas interesantes. Bueno, pues hola, le damos la bienvenida a este nuevo programa y espero que les guste. Hola, aquí Maquiavelo y pues también ya frescos todos este día y vamos a empezar, ¿no? Bueno, ¿qué nos quieres comentar, Luis, para iniciar o ya pasamos a la temática del día? Sí, el día de hoy nos acompaña aquí en nuestro improvisado estudio el compañero Christopher. Unas palabras, ¿qué quieres decir? Pues saludos para todos y pues, gracias por la invitación y espero que mi opinión sea, pues, atinada. Sí, no hay problema. Aquí para eso venimos. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con la sección del compañero Omar, que va a terminar de decirnos su reseña acerca de la fundación de Pabellón. ¿Ya estás listo, compañero? Claro que sí. Maki. Sí. Bueno, pues ya en la ocasión pasada estuvimos hablando un poco de cómo es que surge lo que hoy es este municipio y pues solamente para hoy y para que se entienda un poco más lo del programa pasado, pues primero daré una breve síntesis y después como que conjugar esto que a veces dicen mucho y es tan sonado de conocer el pasado para comprender el presente, ¿no? Bueno, pues a lo mejor puede ser que no estemos tan de acuerdo en estas cosas, pero sí vamos a trabajar una dinámica parecida a esto. Bueno, pues el proyecto de la presa, ya como sabemos, pues es lo que hace que se suscite el surgimiento de esta población y que fue hasta 1925 que se toma esta propuesta para realizarse de la presa por el presidente Calles. Ahí en ese sentido, pues hay que entender que estamos hablando ya de un régimen post-revolucionario. Esto nos explica que pues la feria de Pabellón sea en honor a la Revolución Mexicana. Y aparte de que pues me parece también certero comentar que aquí en el estado de Aguascalientes es la única feria laica. Bueno, al menos es lo que he estado consultando y si mis testimonios no me fallan, pues sí, creo que sí es la última, digo la única, perdón. Por otra parte, pues tenemos que con la construcción de la presa no solamente surge Pabellón de Arteaga, sino que surge la Comisión Nacional de Irrigación, que es el antecedente histórico, como dijimos la vez pasada, de la Secretaría Nacional de Recursos Hidráulicos. En Pabellón, pues de repente uno no puede catalogar por qué, o a veces la gente no comprende por qué el distrito de riego de Pabellón de Arteaga es el número uno de la República. Bueno, pues aquí podemos ver que es es resultado de esta obra de irrigación que fue la presa Calles. Pero ¿por qué el número uno también? Bueno, pues porque la presa Calles también fue la primera construcción o la primera obra de irrigación que se realizó en este régimen postrevolucionario. Por ejemplo, también, ¿qué más podemos decir? Que lo que benefició a este surgimiento fue, como dijimos, comunicaciones y transportes, no sé, el telégrafo, el correo, y pues ahí estaba girando mucho ya cierta forma de comunicación. No sé, algo que quieran comentarme o preguntarme también igual sería interesante de lo que estoy diciendo. Tú, Luis, que no te haya quedado tan claro el tema. Sí, pues lo que más me llama la atención del caso de Pabellón de Arteaga. Es como la fundación del pueblo, luego te remite a la propia presa. Y sobre todo por así como empezó siendo ahí un emplazamiento de los trabajadores de esta presa. A mí lo que me interesa mucho de Pabellón, y así como, bueno, a título personal, es ir a investigar, no sé, qué tanta inmigración de alteños hay. Porque sí sabía que muchos oriundos de los pueblos altos de Jalisco se fueron a vivir a Pabellón. Ya una vez de que se construyó la presa y que se estableció el distrito de riego, porque ellos su actividad principal era la agricultura. Entonces pues ya me han pasado ahí el dato, que fue lo que me interesó. También de eso de su feria de la revolución. A ver, no sé qué más quieras comentar de esta feria. Bueno, pues sobre la feria, pues siempre se festeja el 20 de noviembre, es el día que se festeja la Revolución Mexicana, y pues en Pabellón se conmemora este suceso con un desfile deportivo, igual que en algunas otras partes, solamente que acá se le pone más infraestructura, porque pues es obviamente la fiesta que nos corresponde, y en otras partes pues solamente lo hacen como un acto cívico, acá no se hace en honor de esta fiesta. Bueno, por otra parte, lo que también me gustaría resaltar en esta ocasión, Luis, es que, fíjate, el proyecto de la presa inicia a finales del siglo XIX y no es hasta que termina la revolución, con un gobierno ya postrevolucionario, que se hace esta construcción, y de hecho fue una construcción demasiado ambiciosa. Empezó el primer proyecto con una capacidad de 22 millones de metros cúbicos, finalmente termina con 320 millones de metros cúbicos, o sea, estamos hablando de una cantidad importantísima en cuanto a, bueno, recursos hidráulicos, no sé, me imagino que... Me gustaría investigar qué tanto ha beneficiado ya posteriormente esta construcción, o si hay contras o algo. Y también algo que no comentamos la vez pasada es de que se construye esta presa en lo que anteriormente era el pueblo de San José de Gracia, o como lo dicen los documentos, San Josep, que así lo escribían el nombre de lo que hoy es ese municipio. Y mucha gente pues, ni siquiera sabe este tipo de cosas. O no sé, tú, Armando, ¿qué te gustaría comentar también sobre esto ya? Bueno, pues más que nada ya hoy estamos concluyendo esto y rescatando algunos rasgos importantes. Bueno, pues a mí me parece muy interesante eso que habla sobre las mismas cédulas de fundación, que mucha gente ni siquiera conoce los mismos nombres de su estado, del lugar donde viven. Aquí también en Aguascalientes quedó muy claro eso, porque aquí tenían el nombre de Nuestra Señora de la Ascensión y lo fueron cambiando a Nuestra Señora de la Asunción, y son cosas que la gente no tiene ni idea de del nombre de que le pusieron un principio al pueblo. Bueno, pues sí es cierto esto también que comenta nuestro compañero La Vaca. Por lo pronto vamos a una pausa musical. Les voy a mandar yo esta canción que se llama Besos y Porros, de Joaquín Sabina. Espero que la disfruten. Sentados en corro, merendábamos besos y porros. Y las horas pasaban deprisa, entre el humo y la risa, te morías por volver. Con la frente marchita cantaba Gardel, y entre citas de Borges, Evita bailaba con Freud. Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo

a dónde fueron a parar todos estos archivos, qué es lo que todo lo que se produjo, igual y muchas veces no se conservan, los tienen en bodegas escondidos, como nos tocó ver. Bueno, estamos hablando ahora de pabellón, y precisamente hablando de pabellón, pues ahí, como ya había dicho, estuvo el distrito de riego número 1, y pues una vez nos tocó conocer esos documentos y pues nos llevamos una muy mala experiencia. No sé qué gustaría agregar alguien de ustedes. Bueno, por mi parte ya sería todo, y pues fue un placer haber hablado de Pabellón de Arteaga. Cedo el micrófono a Luis por algún comentario, sugerencias, también si quieren que les expliquemos de este tema, o igual les podemos dar más información. Bueno, no sé, a mí ahorita que dijiste eso de que fueron a conocer en qué estaba el archivo, pues no sé, me intrigó. Pues, ¿qué fue lo que encontraste en esa ocasión? Para que se nos puedes ampliar un poquito. No, pues resulta que en una visita guiada que teníamos aquí en Aguascalientes por la universidad, nos tocó que la Secretaría de Gobernación recogió estos archivos, y parece que en este momento ya se está limpiando y se está depurando y se está haciendo todo ese proceso de organizar. Pero eso no, bueno, eso es la parte buena, ¿no? O sea, que lo estén arreglando. Por otra parte, nos enteramos de algo muy feo o horrible para nosotros. Pues que estos archivos los tenían en una bodega en Pabellón de Arteaga, en pésimas condiciones, donde había nidos de palomos, ratas. De hecho, vimos las bolsas que estaban mordidas por los ratones. Y pues yo creo que pues es patrimonio cultural, al menos los archivos, todo eso que está ahí escrito es nuestra identidad, es lo que nos identifica de otra gente. Entonces, no sé, hay gente que a veces los tira, es basura, los considera como basura porque ya están viejos, porque ya pasó, porque no quiero que se enteren de algo que hice. No sé, siempre hay formas de justificar, pero pues a mí me parece que lo correcto sería formar una conciencia de guardar archivos, de conservación, de preservación y todo ese tipo de cosas. Y pues vamos a darle, ¿verdad, Luis? Así es, compañero Maki. Sí, de eso que comentas del deterioro que sufrió el archivo que ya habías platicado anteriormente, pues sí, es muy lamentable. Y de hecho se le invita a todos los radioescuchas que si tienen por ahí un archivo o algo que de plano ya se quieran deshacer de algunos papeles viejos, que mejor lo piensen dos veces, lo pueden ir a donar tanto al archivo histórico como al municipal, que están en la misma calle, en Juan de Montoro, en el centro de la ciudad de Aguascalientes, que es donde estamos transmitiendo. Y pues si en dado caso de que nos escuchen de otros lugares, siempre hay por lo general siempre hay archivos en sus estados, si es de la República Mexicana, del extranjero, siempre hay un lugar donde puedan recoger estos documentos, porque pues sí, es muy lamentable que vayan a la basura y ahí con los reciclados de papel y se pierdan testimonios muy, muy importantes. Para nuestro invitado Christopher, ¿qué quieres decir? No, pues bueno, también hay que decir que no, o sea, no solo porque tenga un esté viejo, o sea, se puede donar, ¿no? Porque ahí también hay como los límites de temporalidad, ¿no? O sea, bueno, de esto no estoy muy seguro, pero como cuánto es 50 años o no para poder donarlos, o sea, y sí, o sea, bueno, no porque tengan 20 años, no creo que nos aceptemos. Bueno, sí, pero lo que tú dices, Luis, sí, es muy válido, de que no porque esté viejo quiere decir que ya no sirve, porque a nosotros en nuestra carrera eso es lo más importante para nosotros, o sea, es oro molido, dice Mohamed. Sí, la verdad es que sí, o sea, gracias a eso, bueno, y a otras cosas, es como nos damos cuenta del pasado. Y qué bueno que hiciste esta puntualización de que sí se ocupa cierto tiempo. Sí, sobre todo, más que nada, por ahí siempre hay que los archivos del abuelo, hay veces que hasta del bisabuelo, y que sí, simplemente, sobre todo cuando se dan esos fatídicos sucesos que son las herencias, ahí es donde se pierden muchos archivos. Así que si en dado caso quieren limpiar la casa del que fue del finado padre o abuelo y les estorban los de esos documentos, en serio, vayan al archivo de sus estados, o si es de Aguascalientes, ahí en Juan de Montoro está tanto el archivo histórico del estado como el municipal. Está en los municipios, está en pabellón. ¿Tienen archivo histórico, no, Omar? Pues, no, bueno, yo lo que tengo entendido es de que hay algunas personas que apenas se van a encargar de iniciar con este trabajo, pero de hecho no es oficial, Luis. Me gustaría que fuera porque, bueno, tanto como pabellón como más municipios, ya para empezar a generalizar, como demás estados, deberían de tener su propio acervo. Y bueno, y existe, quiero puntualizar en otra cosa, de que cuando se descubren esas cosas, primero es basura, pero después se entera una dependencia y pues ya lo quiere, se entera el archivo histórico, lo quiere, se entera el municipal, lo quiere, el de pabellón, si existiera, lo querría. Entonces luego también hay una cierta disputa de por estas cosas que pues después resulta difícil que lleguen a un lugar o que se les trate, que sean tratados pues estos documentos. Más bien, como ya había dicho una vez, pues hacer una conciencia de guardar estas cosas, o como dices tú. Be sure to register your copy of Sam at www.spatialaudio.com. You'll feel warm and... Que se contrate gente que tenga experiencia o que lleve estudios relacionados con esto, con esta práctica, que sería como la restauración de documentos y el orden que debe ir un archivo o algo así. Y pues creo que eso también es importante. Pues bueno, esto de los archivos y los documentos es todo un mundo. Y es como les digo, que de defender la idea con este programa de que la historia no es aburrida. Y para seguir comentando acerca de los temas históricos, ahora pasamos a la sección de Mohamed. ¿Qué nos tienes preparado el día de hoy, Mohamed? Bueno, pues ahorita que estamos en, ya ha entrado lo que es la Cuaresma, pues les traje así como una breve reseña de su historia, ¿no? De cómo surge más o menos, y para ver si es cierto que son muy católicos y la practican muy bien. Bueno, la Cuaresma fue creada por la Iglesia Católica Romana. Inicia con el miércoles de ceniza y culmina, que sería con el sábado de gloria. Entonces, pero ¿por qué dura 40 días? Aquí les tengo una breve explicación del significado de lo que simboliza lo que son 40 días. Por ejemplo, una de tantas son los 40 días que Jesús pasó en el desierto previo a su ministerio y retiro de 40 días de Moisés en el desierto. También simboliza los 40 días que duró el diluvio, además de los 40 años de la marcha del pueblo judío por el desierto y los 400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto. A lo largo de este tiempo, los fieles católicos están llamados a reforzar su fe mediante diversos actos de penitencia y reflexión. Como podemos ver, cada punto de lo que plasma la Cuaresma tiene un cierto significado. Lo que podemos entender por Cuaresma no es tanto así como de un periodo de guardar luto o algo así, como a veces de restricción, sino que es más bien de meditar propiamente uno para encontrarse espiritualmente y perdonarse, tratar de no cometer los mismos pecados que se cometieron antes de este periodo, según el catolicismo. Los primeros años de la iglesia, la duración de la Cuaresma variaba. Finalmente, alrededor del siglo IV se fijó su duración en 40 días, es decir, que esta comenzaba 6 semanas antes del domingo de Pascua, por tanto un domingo llamado precisamente domingo de cuadrigésima. Cuadrigésima es en latín Cuaresma. Pero en los siglos 6 y 7 cobró una gran importancia el ayuno como práctica cuaresmal, presentándose un inconveniente. Desde los orígenes nunca se ayunó en domingo por ser día de fiesta, la celebración del día del Señor. El domingo siempre ha tenido un significado de de que prácticamente no se debe trabajar. Tiene un antecedente muy, muy antiguo de que no se debe hacer nada. Pero entonces, ¿cómo hacer para respetar el domingo y a la vez tener 40 días efectivos de ayuno durante la cuaresma? Para resolver este asunto, en el siglo XVII se agregaron 4 días más a la cuaresma, antes del primer domingo, estableciendo los 40 días de ayuno para imitar el ayuno de Cristo en el desierto. Si uno cuenta los días que van del miércoles de ceniza al sábado santo y le resta los 6 domingos, te dará exactamente 40. Así la iglesia empezó la costumbre de iniciar la cuaresma con el miércoles de ceniza, costumbre muy arraigada y querida por el pueblo cristiano. Bueno, querida, entre comillas, ¿verdad? No sé por qué están riendo. Como vemos aquí, ya vamos viendo que la cuaresma prácticamente viene desde casi del siglo IV, casi cuando empieza lo que sería la época medieval, cuando el Imperio Romano ya cae en decadencia. Y pues como en la es lógico que en el medievo haya recobrado mucho auge, porque en este periodo se movían mucho por la religión, eran muy muy muy religiosos, muy devotos, muy, pero otra palabra, ¿cómo se dice? Muy fanáticos, algo así. Bueno, ahorita les voy a mandar un corte, pero para posteriormente mencionarles el significado de miércoles de ceniza. Les voy a mandar ahorita con una canción que es de Escape, se llama Sexo y Religión. después de haber escuchado esta canción de Escape, que es Sexo y Religión, seguimos con el tema. Bueno, como les había comentado, esto de la cuaresma prácticamente tiene un auge tremendo en lo que es el medievo, debido a la que la gente era muy supersticiosa. Pero vamos a entrar ahora a lo que es el miércoles de ceniza. ¿Qué significa ponerte ceniza en la frente? O sea, esta tradición se remonta a lo que es a los pueblos antiguos hebreos, que cuando se sabían que estaban en pecado, o cuando se querían preparar para una fiesta importante en la que debían de estar purificados, se llenaban el cuerpo de ceniza y se vestían con un saco de tela áspera. Esto era, por un lado, para recordar la pequeñez del hombre que procede del polvo y al polvo volverá, y también para hacer sacrificio, mortificando al cuerpo en señal de que se reconocían pecadores y que deseaban, por medio de esa penitencia externa, manifestar su deseo de arrepentimiento y perdón por parte de Dios. Es por eso que la ceniza representa la destrucción de los errores del año anterior al ser estos quemados. Y por eso cuando una persona acude el miércoles de ceniza a ponerse en la frente esa sustancia, el padre que lo hace dice la frase de arrepiéntete y cree en el evangelio, y acuérdate de que polvo eres y en polvo te convertirás. Esto, como vemos, significa que prácticamente tienes que arrepentirte de tus pecados que has hecho, y con la ceniza te purificas. Pues esto sería todo, más o menos es unos antecedentes muy, muy generales de lo que es la cuaresma, ahorita que estamos ya entrados en ella. Y pues para que, si son muy católicos, pues que la practiquen como debe de ser, ¿no? Para que mínimo no anden diabladores, que persinados y todas esas cosas, que mínimo sepan representar a su religión bien. Bueno, esto sería todo por mi parte. Y sobre todo recalcar, o sea, que pues, lo que está haciendo Mohamed es solamente comentar de lo que es el significado de la cuaresma. O sea, no vayamos a caer o creer que estamos defendiendo o somos partidarios de una religión, ¿no? O sea, en realidad aquí se respeta todas las creencias y solamente pues explica precisamente por el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Pero pues sí, de hecho sí tiene razón, o sea, las personas que dicen que pues son muy católicos, pues creo que todos hay que representar así como que, o hacer las cosas bien, ¿no? Lo que estés haciendo, no importa lo que sea, lo que creas, pero pues sí, hacerlo bien. ¿Alguien que quiera comentar otra cosa? Maki, Vaca. Bueno, pues ya que estamos hablando de las religiones, bueno, siempre existe cierto paralelismo, ¿no? Bueno, yo creo, por ejemplo, esto del ayuno, y en ocasiones gente que, bueno, tiene poco conocimiento a lo mejor de las religiones, puede considerar que es como de un tipo, bueno, ayunar es una práctica de ascetismo, podría ser, pero no, en realidad no. Según como lo toma la cultura cristiana, es la participación en la muerte y la resurrección de Cristo. O sea, tiene un sentido más sacramental. Y pues, bueno, yo solamente lo que quería rescatar un poco, de que hay ciertos paralelismos, entonces pues a veces puede que la gente practique otra doctrina muy diferente de la cristiana o de otras que pueda haber, y entonces ahí haya cierta confusión en este sentido. ¿Alguien más que quiera comentar? Bueno, pues yo pienso que en cuanto a esto, a la cuaresma, que es de la religión católica, bueno, o sea, ya mi compañero aquí, Mohamed, habló sobre eso, y bueno, yo más que nada quiero decir que muchos de los que son católicos lo tienen de herencia, ¿no? Por sus padres, y a lo mejor hacen cultos, pero que muy bien no saben el significado de ellos. Y bueno, yo sí, o sea, me gustaría que ellos si en sí creen mucho en su religión y la defienden, también deberían de conocer más o menos sus orígenes o por qué es esa religión, por qué seguir esa. Y también bueno, pienso que no porque sea de herencia o porque ya la sociedad, la mayoría de la sociedad sea esa religión, ellos también la deben de seguir, sino que también yo creo que hay que leer, ¿no? Así sobre las otras religiones, o sea, a lo mejor todas pueden ofrecer algo que no sea de nuestra ayuda. Y bueno, pues nada más. Gracias por tus comentarios, Christopher. Son muy importantes. ¿Qué más? ¿Quieres comentar algo más? No, pues nada más quiero recomendar un libro que nosotros utilizamos hace dos semestres es un libro se llama La Historia de las Creencias y las Ideas Religiosas, que el autor es Mircea Eliade, y pues ahí nos da un panorama así muy general, pero sí muy bien estudiado sobre, yo creo que es la mayoría de las religiones que existen en la Tierra. Nada más para que se den una empapadilla de eso, que conozcan. ¿Qué quieres más decir, Mohamed? Estás muy risueño. Es que es el hambre, que ya estoy delirando. Pero no, pues bueno, lo que decía aquí Christopher, que la religión que es básicamente muchas veces viene impuesta desde atrás, ¿no? Desde los padres. Pero creo que es bueno conocerla para formarte más identidad, porque la religión tiene mucha influencia en lo que es el espíritu humano. Entonces creo que es conveniente preguntarse por qué crees en los dioses que tú piensas que pueden darte una mejor vida posteriormente, para tener un mejor contacto con el alma y contigo mismo. Así es, qué bueno que hacen todas estas puntualizaciones, estas precisiones, porque son muy importantes. Y de hecho, dentro de la misma Iglesia Católica, ya hay muchas voces de que, sobre todo de sacerdotes, de que sí le dicen a sus feligreses que sí, que está aprendiendo mucho esto del significado de la religión, que es mejorar el espíritu. Sobre todo me acuerdo, no sé, de los sermones de un padre que se llamaba Armando Campos, de la Orden de los Agustinos, que siempre criticaba de esos aspectos, de que nada más iban a las ceremonias religiosas a ver cómo se vistió fulanito, a ver qué cachaban de novios, novias, o sea, y nadie ponía atención a lo que decían. O sea, eran cosas que siempre comentaba él, siempre lo hacía en un tono así muy irónico y burlesco. Entonces, sí, a pesar de que te sentías aludido muchas veces, pues terminas siendo conciencia de eso, de que es el principal objetivo de ir los domingos a la iglesia o de su creencia que ustedes tengan. También es importante saber el significado de las ceremonias, que por ejemplo acá en el caso que digamos más que tenemos a la vista, pues sí está en una gran crisis, y pues no nada más del parte del clero, sino también de los propios feligreses. ¿Qué quieres comentarme aquí? Bueno, pues En ese sentido que estás hablando también de las tradiciones y todo eso, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, en asientos aquí mismo en el estado de Aguascalientes, que ellos sí tienen una tradición todavía un poco más apegada a lo que realmente es, o bueno, más antigua, no sé cómo denominarla, que lo que nosotros vivimos a lo mejor aquí en la ciudad o en otro, cualquier otro municipio, ya que allá, por ejemplo... Bueno, la explicación que me dieron es de que cuando llaman a misa los días santos o para hacer ceremonias, no lo hacen con campanas, ya que en las religiones esos días están de luto y las campanas significan alegría. Entonces ellos lo que utilizan es como una especie de... es una tablita que tiene como un péndulo, entonces la empiezan a agitar y empieza a sonar como una especie de matraca. Entonces ellos es de la manera que llaman a sus feligreses, pues a que acudan a los actos religiosos que tienen o que van a presentar. Qué interesante esto que nos estás contando, Maquiavelo, porque la verdad no, pues ni idea, ¿no? Muchas veces, a pesar de que está dentro del propio Aguascalientes, pues sí hay muchas cosas que faltan. Así es, hay que visitar nuestro propio estado. Y pues bueno, sí, continuando con este tema de la religión, pues sí es importante, como bien puntualizó Mohamed, saber el significado de lo que se celebra. También otro de los aspectos, digamos así, escabrosos de la cuaresma, el asunto ya que se ha dicho mucho, pero pues sí, se ha divagado mucho y no se ha centralizado nada, que es eso del ayunar los viernes, que digamos es el aspecto que más... que más cuesta trabajo que no comer carne, en lugar de eso comer pollo o pescado. Pues sí, eso también se tiene que ver el porqué, ¿no? Que por qué no se puede comer carne. No sé si traigas ahí algo para no comentar así en vano. Porque posiblemente lo que se me ocurre es de que eso de no comer carne roja es herencia de la religión judía. Pero sí, para las personas que son asiduos comedores de carnes rojas, o sea, y si en verdad les importa esto del significado de la cuaresma, si bien no me equivoco, el Papa fue Juan Pablo, ¿no? Juan Pablo II ya lo había dicho que según esto, si haces tu buena acción y todo eso, puedes comer la carne, ¿no? Entonces no hay problema, así que pues los que sean así fanáticos de esa carne, ya saben, o sea, hagan su buena acción y comerán, ¿no? Pero yo digo que esto se está tornando muy, muy religioso, ¿no? O sea, acá Christopher, invitado especial, quiere decirnos algo. No, yo con el comentario que dices del Papa que abolió esta, se puede decir, regla. Bueno, yo creo que la iglesia también trata de acomodarse a los tiempos, ¿no? O sea, si en verdad ya la sociedad, es que también es por el precio del pescado, que aprovechándose de que solo se puede comer eso, suben los precios, o por ejemplo muchas familias no tienen los recursos para cambiar su alimentación. Y bueno, nada más regresando un poco de lo del Papa, que también a mí me tocó escuchar una vez que dijo que, bueno, antes se manejaba que para los católicos solo la salvación estaba a través, o sea, era por medio de la iglesia católica, pero al parecer en unas declaraciones una vez dijo que la salvación solamente está en ti mismo, o sea, que no, igual no necesitas tantos intermediarios para salvar tu alma, ¿no? Y bueno, no solo un comentario acerca de... Bueno, pues ahorita que estamos hablando de esto del ayuno, yo creo que este año no va a ser difícil, porque... porque pues igual y no va a haber nada que comer en las casas. Lo digo por experiencia propia, ¿verdad? Que yo me levanto y pues no hay nada. Ya. Precisamente hoy viernes estoy ayunando, fíjense. y no solo la cuaresma y no me ha costado trabajo, pero... Pero pues sí, también cabe señalar que... Que si tienes entre, por ejemplo, los niños, ellos están exentos de ayunar y de comer carne. Básicamente estos puntos de ayunar y no comer carne son para los que tienen mayores de, son los, para los que son mayores de 18 años, para adultos, los más pecadores. A ver, qué vaca, ¿qué tienes que decir? Bueno, pues yo con un comentario al respecto con eso de no comer carne los viernes, pues aunque Juan Pablo II haya dicho que ya se podía haciendo buenas acciones, yo pienso que ya es una tradición y no creo que se vaya a poder quitar tan fácilmente. Bueno, así respecto a lo que dijo Ana Luisa, pues no era tanto hacerlo religioso, sino, o sea, en verdad saber por qué se hacen las cosas, porque sí lo dan mucho como regla que no comas carne roja, o sea, es más bien el significado, no el hecho de comer, es lo que trataba de decir. Pues sí, se tornó algo religioso, pues sí, estamos hablando de religión, o sea, tenía que haber hecho religioso, no sé. Sí, obviamente se hace religioso porque se habla de la religión, claro, pero ya le estabas así, ya estábamos dándole, vamos, un tono así como muy desde la parte de creyentes, no tanto como de historia, ¿no? Entonces ese es el punto que yo quería ir, o sea, porque está bien, estamos conscientes que la historia pues también se hace de las costumbres, de las tradiciones, de las creencias de las personas, vamos, pero pues hacerlo pues un poco más histórico, ¿no? Pero pues igual, no sé, al siguiente tema que íbamos a pasar, ¿cuál era? Sí, a ver, hermano, ¿qué nos vas a decir el día de hoy? Qué vaca. Bueno, pues mi tema tiene una relación con la religión, pues. Tiene relación con la religión porque a mí me gustaría. Tengo una pregunta de cómo es que los alemanes nazis veían a Cristo. ¿Cómo es que veían a Cristo? Pues es que Cristo era judío y los alemanes estaban en contra de los propios judíos. No sé porque sería algo así, hombre. Si los alemanes profesaban la religión protestante y como creían ellos en Dios y en Cristo, ¿cómo pueden hacer para apoyar a Hitler, una persona que, o sea, una religión definida no tenía? Era una mezcla entre paganismo y oscurantismo. En mi opinión, yo pienso que admiraban, no sé si admiraban a Cristo, más bien lo veían como un judío cualquiera, y pues eso para mí está mal. No sé, ¿algún comentario que tengan ustedes sobre esto? Bueno, yo había leído por ahí en una de las tantas lecturas que he hecho que ya no me acuerdo en cuál que igual los nazis, bueno, este Hitler tenía como que había varias versiones del origen nazi de Cristo, y bueno, ellos manejaban una versión, según lo que yo leí, que igual no es cierto, ¿verdad? Pero que decían que era un hijo de un centurión de un centurión romano, que este centurión era de raza aria, era de Alemania, y pues como que para ellos era como conveniente tener esa versión, por lo mismo para, sí, por lo mismo de su raza, ¿no? Que se creían superiores y todo ese rollo. Sí, entonces lo trataron de marcar dentro de la superioridad de la raza aria, que es lo que decían. Sí, pues yo creo que igual es lo que trataron de inculcarle, no sé, a los, así a la sociedad para justificar, ¿no? Su dominio. Pues sí, todo, sí, de aquí. ¿Qué más tienes que decir, Armando? Pues yo pienso que los alemanes manejaban la Biblia o la religión como ellos querían, a su favor, como lo han venido haciendo varios países o imperios, por así decirlo. Y pues los mando a un corte musical donde viene la canción de SFDK, la Cuarta Sinfonía. Saborear mi cáliz, fumar conmigo buena mierda de Cádiz. Adelante, yo no soy un tío elitista, no cambio mi forma de vida, no soy un ciclista en pista que devuelva los golpes tenista. Mi vida no es un circo para trapecistas de rimas malabarista, tengo siempre una meta a la vista. En la calle soy un artista, como Goya, también yo soy una joya, si me lo propongo arde Troya como un coño relleno de polla. Yeah. fútbol y cani, lo que hace que a mí me sobren letras para rapear con Dani. Y yo cani, ven, échate un duelo con mi company, ve arañando suelo que no existe quien me rompa a mí. Arrejúntate a mí, la unión hace los niños, cariño, sigue siendo el aceite de mi aliño. Este es mi rap extraordinario, como una superproducción de cine. Nuevos tiempos y cada vez más tecnología. A mí que nadie me cace, ni la iglesia de la cienciología. Solo quiero la suficiente pasta para hacerte feliz mi alma. Calma, soy tu apoyo como Bamba, atractivo rap como Samba, como mulatas en tanga bajo mi manga. A veces me pregunto si soy el único gato entre tanta rata. Astuto, ni profesor residente, ni sustituto del hijo patrio puto. Be sure to register your copy of Sam at www.spatialaudio.com. Sure to register your copy of Sam. Bueno, después de haber escuchado mi canción a medias, la canción era la Cuarta Sinfonía, pues no me queda más que pasar los micrófonos a mis compañeros para en los siguientes programas seguir profundizando más sobre este tema porque me parece bastante interesante. Muchas gracias, Armando. Te esperaremos en los próximos programas que sigas hablando de tu tema. Así que el día de hoy sería la segunda entrega de la sección un programa, una calle. En esta ocasión les hablaré de la calle de Díaz de León. Esta calle está en el centro, está cerca del... Es paralela a la avenida López Mateos. Y bueno, ahora les hablaré de la vida y obra de Jesús Díaz de León, que es el quien honor a esta persona se le puso a esta calle. Jesús Díaz de León nace en Aguascalientes el 1 de noviembre de 1851 y muere en la Ciudad de México el 26 de mayo de 1919. Al terminar su educación básica en el estado, emigró a Guadalajara para estudiar en el seminario del arzobispado. Pasó después en la misma ciudad al Liceo de Varones y culminó sus estudios en la Escuela de Medicina, en donde obtuvo su título de médico cirujano en enero de 1876. Una vez que obtuvo su título de médico cirujano, también se dedicó a estudiar otras disciplinas, entre las que se pueden mencionar la lingüística, la higiene, la agricultura y la psicología, entre muchos otros. Es por eso que su afán de difusión era mucha, pues dado que sus conocimientos eran vastos. Es así que también se dedicó a la docencia. De hecho, dio clases en el Instituto de Ciencias del Estado, que es el antecedente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y también formó parte del grupo de maestros fundadores del Liceo de Niñas, que se fundó en 1878. De esta labor de docencia es que se derivan dos obras, que es la de Nociones Elementales de la Agricultura, que se editó en 1896, y otro curso que es el curso de Raíces Griegas, que es de 1892. Cabe mencionar que estos libros fueron adaptados como libros de texto en varios liceos e institutos de ciencias en el país de la época. Y puntualizando en esta labor de divulgar el conocimiento, es que funda y es director de un periódico que es El Instructor, que era una publicación mensual de carácter científico que, como decía en sus primeras páginas, que ha consagrado la difusión de las ciencias físicas y naturales, de la lingüística, filología y literatura clásica. Esta publicación apareció en mayo de 1884 y no dejó de publicarse sino hasta mediados de 1907. Y esto fue poco común para su época, puesto que la mayoría de las publicaciones tenían una corta vida. También cabe mencionar que dentro de sus obras más importantes se encuentra la versión heptalingüe de El Cantar de los Cantares, que editó en 1889, y Los Apuntes para el Estudio de la Higiene en Aguascalientes, que los escribió en colaboración con el doctor Manuel Gómez Portugal en 1892. Y bueno, tanto esta biografía de Jesús Díaz de León como otras pueden ser encontradas en la página de aguascalientes.gob.mx. ¿Te algo que quieras decir, Ana Luisa? ¿Qué vas a decir el día de hoy? Ok, bueno, pues les comento que en esta semana, de hecho el 26 de febrero, pero de 1802, nació Un escritor bastante conocido y del que probablemente ya muchos han visto la película del libro que pues todo el mundo es con el que lo identifica, ¿no? Estoy hablando de Víctor Hugo. Entonces, pero pues como siempre se está hablando de lo que hizo de su obra acerca de Los Miserables, hoy quiero ir a hablarles un poco acerca de lo que más bien fue su pensamiento político, porque también, o sea, de hecho, su parte, la tercera parte de su obra, o sea, está con... habla acerca de la política, también hace un tercio hacia la religión y otro hacia la filosofía humana. En cuanto a su política interior, lo que habla es, bueno, de hecho él era un reformista porque él desea cambiar la sociedad, pero no cambiar de sociedad, no solamente cambiar a esta. Entonces él justificaba el enriquecimiento, pero denuncia el sistema de desigualdad social. De hecho, pues esto, si lo vemos así, es un poco como que contradictorio, pero bueno, está él de hecho en contra de los ricos que capitalizan sus beneficios sin reinvertirlos en la producción, ¿no? En cuanto a los discursos que él estaba manejando, fue, y los que pues pronunció a lo largo de su carrera política, pues estuvo, ¿no?, en cuanto a la defensa del litoral, uno sobre la condición de la mujer, uno contra la enseñanza religiosa y a favor de la escuela laica y gratuita. También tenía varias diatribas contra la pena de muerte. Entonces, también otros de varios discursos a favor de la paz y uno a favor del sufragio universal, ¿no? Entonces, pues él también se manifiesta como un ardiente defensor de una colonización humanista que matiza que debe ser provisional y durar solo el tiempo necesario, que sustituya a las antiguas guerras de conquista. Entonces, pues les comento, o sea, tuvo otra, ahorita por falta de tiempo, pues les comento que fue es bastante breve, pero pues no quería dejar así como que pasar esta fecha de su natalicio. Entonces creo que sí es digno de recordarse, ¿no? Antes de despedirnos, les quiero recordar el correo, pero ya saben, cualquier comentario, alguna duda, es la.cuadraturadelcirculo@hotmail.com. Lo repito, la.cuadraturadelcirculo@hotmail.com. ¿Algún comentario que quieran hacer? Tanto de los temas anteriores como de los que acabamos de mencionar. A ver, Maki, ¿qué vas a decir, Maki? Bueno, pues ahora ya con esta época y con esta crisis ya tenemos un buen pretexto para ahorrarnos una feria en el desayuno, ya con esto del ayuno, ¿verdad? Pero nada, no, pues me parece interesante siempre rescatar estas fechas de los natalicios de personajes importantes, escritores, más que nada, que es lo que maneja Luisa, bueno, o hasta hoy ha manejado este tipo de temática, como también lo de las calles. En cuanto a lo demás, pues me parece también bien a puntualizar en algunos puntos de vista sobre lo que fue y ha sido la religión. Y pues por mi parte yo creo que sería todo, y pues también darle las gracias igual a todo el público radioescucha que sintonice esta página. Bueno, pues les agradezco el habernos escuchado, y pues sobre mi tema lo voy a seguir ampliando en los próximos programas. Gracias. Pero aquí Christopher quiere mandar un saludo a no sé quién, creo que es su mamá. No, yo nada más quería agradecer así a mis compañeros y espero que me vuelvan a invitar. Y un saludo a Viviana y a mi mamá. Sí, hay que recordar a la madre en estos días. A ver, nada más antes de despedirnos, debías una reseña, Maki, de que tocaste en la Universidad del Norte. A ver, que nos puedes comentar así rápido. No nos comentaste nada. No, pues que, bueno, por desgracia, no es por mi parte o algo, pero no participé ese día, pero sí por allá estuvo parte de nuestro colectivo. Lo que pasó fue que la organización pues no ayudó mucho, entonces los chavos eran primerizos, por ahí hubo mucha gente y no sé, esperemos después ya los comentarios para poder catalogar cómo estuvo esa fiesta. Pero pues sí, por lo general bien, la música pues ha ido abarcando ya muchos lugares. Ya, por ejemplo, antes nada más escuchaba en un barecito donde iban 10 gentes la música electrónica. Ahora ya parece que las nuevas generaciones han ido tomando esta nueva propuesta que bueno, pues cada día se está produciendo música, se está generando mucho más producto para que se consuma y no también hacer menos otros tipos de géneros que también son muy importantes, como, bueno, al menos yo me gusta ir a las tocadas de ska, de rock y así, me gusta la música de protesta y pues etcétera, pero en particular estuvo bien. Esta noche va a haber una fiesta de unos amigos que va a ser atrás de Flextronics y pues ahí también como que para invitar o que la gente vaya, va a haber música electrónica y de todo un poco, también parece que reggaetón. Y esto pues es atrás de Flextronics, parecía que la organizaban algunos chavos del CRENA, pero por también otras circunstancias pues ya se separó esa organización de que tenía fines para la escuela, pero ya, es otra cosa. Bueno, entonces, posteriormente nos dirás ahí la crónica esta y las otras fiestas. Sí. Bueno, entonces les recordamos que esta es una producción de Radio Web Crisol Plural. Les recordamos también que accesar a la página de www.crisolplural.com. Ahí van a encontrar el link de nuestro programa. También la reseña general de lo que trata el programa, por si lo quieren oír ya más detalladamente, y lo pueden descargar en la página de archi.org. Y ya para terminar este programa, nos dejamos con un corte musical. ¿Cuál canción vas a poner, Ana Luisa? Esta vez va a ser Joaquín Sabina y Fito Páez con Si Volvieran los Dragones. Entonces, nos dejamos con este corte musical. Muchas gracias por escucharnos. Si la angustia no tuviera tantos meses, si pudiera huir de esta ciudad, si el milagro de los panes y los peces consiguiera darnos de cenar, si tuvieran corazón las autopistas, si alguien me esperara en la estación, si bajaran de la luna los artistas, si acabara bien esta canción, si aprendiéramos a amar como animales, si quedara tiempo que perder, si bailaran rock and roll los generales, si cantara el gallo rojo. El amanecer y los sentidos olvidaran la razón, y las golondrinas supieran volver a hacer su nido cada otoño en el reloj de las oficinas. Si el huracán del porvenir cotizara más que el oro, si encontrara hotel en Shangri-La, si la muerte hiciera mutis por el foro, si pudiera yo quererte hasta el final y naufragar en la isla del tesoro, si los mercenarios de la y las